11 de la mañana, 33 minutos. Sigo con ahora con otra nota. Se llama Florencia Suárez. Me dijeron que tiene una voz impresionante. Me dijeron alguien que la conoce personalmente, vos la ves así, chiquita, menudita, peló voz, me quedé helado, se me puso la piel de gallina. Ella se llama Florencia Suárez, se presenta esta noche en La Porfiada. Florencia, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día a ustedes, muchas gracias por esta nota. No, a vos por atendernos, Florencia, y bueno, contame un poquito, la gente que quiere ir esta noche a La Porfiada, ¿qué es, espectáculo va a haber y quién es Florencia Suárez? Bueno, vamos a hacer junto a Martín Mancilla, que me va a acompañar en guitarra. Es un espectáculo bastante íntimo porque solamente va a ser guitarra y voz. Y vamos a hacer un recorrido de tangos, música popular argentina, folclore. También algunas canciones de autor, porque va a presentar Martín algunas composiciones que ha hecho con el poeta pampeano Héctor Viniati. Uh-huh. Y tendremos de invitada, obviamente, a Pamela Díaz. O sea que, digamos, no hay tiempo que perder. Esto es en La Porfiada, ¿a partir de qué hora hay una entrada? ¿Hay un derecho de espectáculo? Contame cómo tiene que hacer la gente para verte esta noche allí. Sí, la gente, está invitada a las 21:30, pero el espectáculo va a empezar 10:30, 22:30, como para que lleguen, se aclimaten, coman algo. Y bueno, supongo que sí empezará 22:30 puntual, pero que vengan antes para tener un lugar para charlar, que siempre se hace eso en los lugares donde hay para comer, ¿no? Uh-huh. Compartir un poco con los amigos, con la familia, con quien uno vaya. Y después, bueno, ya empezará el espectáculo, que no es muy largo tampoco, pero que a veces suceden algunos vices también, donde habrá algunos invitados. Bien, algunos vices y por allí alguien también que te pida algún tema. Bueno, si es de mi repertorio, puede llegar a ser, porque también el repertorio lo pensamos adaptable a una guitarra, ¿no? En mi primer disco que saqué en el 2012, hay un seleccionado de músicos importante, ¿no? De percusión, de guitarristas, piano, bajo. A veces es muy difícil sostener ese formato cuando uno sale de Buenos Aires. Uh-huh. E intenta, bueno, difundir su trabajo por otras provincias, incluso mismo dentro de Buenos Aires, ¿no? Uno trata de adaptar ese repertorio a una sola guitarra, entonces va eligiendo qué canciones de ese disco pueden ir y qué de otros espectáculos que he hecho, ¿no? En este caso, algunos tangos de humor que he hecho en un espectáculo que se llamó Traviesa Cachada de Tango, que lo hice en el 2015, donde, bueno, actuaba, bailaba y cantaba. Entonces son tangos y rancheras y milongas de los años 30, muy picarescas, que hay algunas que están incluidas en este espectáculo, tangos más tradicionales, algunas canciones folclóricas también, de Armando Tejada Gómez, bueno, una que fue incluida en el disco homenaje a Armando Tejada Gómez. Es una especie de miscelánea, porque a veces para que conozcan todo tu trabajo en un recital es medio difícil, ¿no? Entonces uh-huh. Trato de tomar de distintos momentos, digamos, tanto de espectáculos como de trabajos discográficos. Bien, Florencia, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado. Sé que es un espectáculo de primer nivel, ya te digo, porque he tenido algunos pajarillos que me han ido contando en el oído, que es lo que puedo apreciar, y ya la voz en la nota me doy cuenta de que es una voz de esas que nos gustan y que a los tangueros nos encantan, ¿no? Y sí, viste que hay músicas que uno dice es arrabal de tango. Haces bien seguramente todos los géneros, pero Me encantaría un tangazo en esa voz. Fundamentalmente también me gustaría escuchar las canciones de autor de Martín Mancilla, que lleva muchísimos años remándola como guitarrista, de manera que La Porfiada no se puede perder este espectáculo, y usted tiene que estar en Fons y Artigas al 2030, esta noche a partir de las 21:30, ¿sí? ¿Sí? ¿Me falta decir algo, Florencia? Agrega lo no. que me falta decir. Bueno, de invitada Pamela Díaz, estrenamos una samba compuesta con Martín, música de Martín y letra mía, que está dedicada a la señora Hilda Alvarado, la negra Alvarado, madre de Pamela Cantoraza. Hoy se la vamos a obsequiar en vivo. Gran obsequio en vivo para una grande. Sí, qué mujer divina, qué mujer solidaria y cuánta sabiduría que hay en ella. Bueno, esa samba de alguna manera la vamos a conseguir para estar transmitiéndola en la radio la semana que viene. Eso ya te lo encargo. Bueno. Porque obviamente esta noche es el regalo, así que no puedo anticipar nada más que eso. Pero sí, la semana que viene la quiero tener en la radio, no solamente porque es una samba y con Emilio, que es un amante de folclore, seguramente la va a estar esperando, sino porque además queremos mucho a la negra Alvarado y se merece todo lo mejor. Hermosa, hermosa persona. Muchas gracias, Florencia. Bueno, todo el éxito para vos y Martínez. Gracias a ustedes, por favor, gracias.